el Ministerio de Defensa, en nada menos que la República de los Niños, en el Día del Niño, sí. Cuando hay muchas asociaciones que luchan contra los juguetes bélicos, se ve que están de acuerdo, no expusieron juguetes bélicos, expusieron armas de verdad para que los chicos jueguen y fantaseen con los vehículos y con las armas que utilizan las fuerzas de seguridad. Sí. Algo realmente penoso. Sí, nada más ni nada menos, encima que en la República de los Niños, ¿no? Que es un lugar que supuestamente trata de transmitir o hacer, por lo menos, valores democráticos. Exactamente, sí. Una especie de golpe de Estado a la República de los Niños. Si sumamos a eso el camioncito de gendarmería que también se repartió para el Día del Niño. En el gobierno de la ciudad, en momentos donde la gendarmería se niega a esclarecer qué hizo con Santiago Maldonado, tenemos realmente un Día del Niño para tirar globos amarillos. Sí, ahí nos decía recién Martín Luna, nuestro productor, que bueno, que la ministra de Seguridad, Patricia Burrich, salió de alguna manera como a decir, bueno, estuvo mal, dijo, ¿no? Esto de haber mandado armas allá a la República a los niños, estuvo mal. El intendente Garro también dijo que iba a haber sanciones. Y como sabemos, digamos, en este tipo de casos, cuando saben que la metida de pata fue grande, las sanciones seguramente van a ser para, no sé, para... Claro, para la empresa de seguridad, viste, que abre la puerta, que abre el portón, bueno, seguramente la liga ese, ¿no? No va a haber responsables políticos de la gestión, seguramente, que la se hagan cargo. La teme que en lugar de Pato Bullrich empiecen a decir Pato Criollo. Sí, exactamente, hace rato ya que Pato Criollo. Bueno, empieza este programa de La Pulsera Radio y tenemos algunas ausencias con presencia escuchándonos. Por ejemplo, Sebastián García Mardones, que recién me lo crucé allá en el barrio, en la parada en el colectivo, me dijo... voy a estar elaborando mis productos, hace unas milanesas muy ricas, vegetarianas, veganas. Veganas. Y los voy a estar escuchando, así que le mandamos un abrazo. Muy ricas para el que le gustan, veganas. Sí, sí, sí. A mí me gustan, me gustan. Ya, pero a mí me gustan. Y bueno, y el Negrito Santillán también va a estar ausente, aunque obviamente siempre está acá entre nosotros. Está ya en el hogar. Nos dijo que hoy no llegaba y nos esperaba el domingo en el festejo del Día del Niño que se va a hacer en el hogar. A eso me quería referir. Muy justamente, bien. Como en todos los últimos programas, queremos recordarlo especialmente porque queda solamente una semana. El hogar ha decidido, de la Madre Tres Veces Admirable, ahí en Villa Garibaldi, creado por Carlitos Cajade, ha decidido celebrar el Día del Niño no exactamente este domingo, como fue... en general, sino el próximo domingo, 27 de agosto, desde el mediodía, desde las 12, va a haber chocolatada, va a haber juegos, y para eso se solicita la donación de juguetes nuevos y de golosinas tales como turrones, chupetines, caramelos y alfajores. También se puede llamar al teléfono 453-2516, reitero, 453-2516, para que pasen a retirar esas donaciones, o también se puede donar efectivo y se recibirá a cambio un bono contribución. Estas donaciones para el festejo del Día del Niño de este domingo 27 de agosto a partir de las 12 se reciben en el local de La Pulseada Radio, esto es 59 entre 25 y 26, 59 número 1515, los lunes y los miércoles de 13 a 16 y los martes y jueves de 10 a 13. Este domingo entonces los esperamos a todos. Perfecto. La convocatoria es abierta para celebrar el Día del Niño con los chicos que pertenecen a la obra del Padre Cajade y también con otros chicos que quieran disfrutar de los juegos, de la leche chocolatada, de la distribución de golosinas y también de juguetes. Ahí estaremos entonces festejando el Día del Niño como todos los años. En los controles está Damián Mole. Por ahí está nuestro ex operador, Raúl Lafitte, a quien saludamos y le mandamos un fuerte abrazo y felicitaciones porque, bueno, ahora le decimos licenciado. Hasta que no haga la fiesta, no lo damos por recibido. No sé dónde está. Pero bueno, muy bien, sí, se está sacando una foto, está haciendo esas cosas que hace. Con la gente de Paseo y Mural, nuestro... Con razón vino rapado. Exactamente. Yo le dije, ¿qué rapada te pegaste? No, fue por la recibida. Recibió. Sí, sí, sí. Ah. Sí, sí, sí. Muy bien. Así que bueno, está Martín Luna, nuestro productor estrella. Y de esta manera comienza la publicidad de radio. Vamos a escuchar un tema que seguramente Mole tiene preparado ahí en la consola. Juro, primer hermano, que esas sí eran y me pegué a la pared y al techo y al colchón. Cuando veo más viejón, yo salí la pelota y me tiré con la pelota. El jugador Rossinelli. Yo. Simón. No, mamá, era usted Simón. Ahora tengo dos. Dos y medio. Dos y medio. La pelota la dejé en el auto. ¿Te acuerdas que la dejamos en el auto? Después fuimos al auto a buscarla en la pelota. Huimos al sub y baja, al tobogán, al de la dobladita, me atajó, hizo dos pies y me tiré rápido. El color da el rosa, la milanesa de soja. La pulseada por un país con infancia. ¿Qué dice papá? Aguante los pies. Seguimos en la pulseada de radio. Hoy los inicios de bloque y la finalización de los bloques van a tener como ese vacío. Vieron que el negrito le pone su impronta. Pero tendríamos que tener grabado, ¿no? Al negrito haciendo la pulseada de radio. No es lo mismo un opa, no, que un obvio. Opa en vivo. Obvio. Bueno, decíamos al inicio del programa que el Ministerio de Defensa había tenido la feliz idea, feliz entre muchas comillas, de realizar una muestra con armamentos de las Fuerzas Armadas de nuestro país, en la República de los Niños, para la fecha, para el Día del Niño, para el festejo del Día del Niño ahí. Y bueno, con respecto a esta pésima decisión, varias organizaciones sacaron sus comunicados en repudio, analizando un poco la gravedad que tenía este hecho en esta fecha y en el contexto en el que estamos también con un desaparecido más en democracia. Para charlar un poquito sobre esto, vamos a hablar con María José Cano, integrante del Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, que fue una de las de los espacios que se pronunció en contra de este hecho. ¿Qué tal, María José? Damián te saluda, ¿cómo estás? Hola, Damián, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, María José, ¿qué análisis hacen de esta situación y qué preocupaciones les surgieron a partir de esta muestra? No, bueno, mira, inmediatamente que nos empezaron a llegar las denuncias, algunos todavía nos seguimos asombrando de las cosas que se vienen dando, y más en materia de niñez y adolescencia y el ataque que están sufriendo los pibes en general. La verdad que no dudamos en salir a denunciarlo, porque viene de la mano de muchas acciones, y vos ahí al principio lo decías, más en el contexto de tener un desaparecido como lo es lo que sucedió con Santiago Maldonado. En un día tan especial como es el Día del Niño, donde uno le llegaban mensajes y se veían por las redes, notas de diarios, radios, donde todo el mundo hablaba de la felicidad de la niñez, en asegurar el derecho al juego, la creatividad, en un momento en que se conmemora, y nosotros lo decimos en el comunicado, De por qué se celebra el Día Internacional de la Niñez, y que tiene que ver con fomentar lazos de solidaridad con todos los niños del mundo, y que en la República de los Niños, siendo que es un lugar que visitado por muchos pibes más en su día, que esté poblado por las fuerzas de seguridad. La verdad que las fotos, y hemos publicado muy pocas, pero las fotos que nos llegaban ponían la piel de gallina ante ante tan semejante situación. Y que viene de la mano, que nosotros lo discutíamos y lo seguimos discutiendo, de hecho mañana vamos a tener con todo el impacto que tuvo, nos vamos a reunir nuevamente en el foro para seguir problematizando y profundizando este tema, con esto de generar simbólicamente y de cara a la sociedad esto de las fuerzas amigables, y nos parece terrible. Como había sido cuando se festejó el Día del Amigo, del Ministerio Amigo, claro, vienen sí. con una línea que es bastante perversa y preocupante para nosotros. Sí, que en realidad tiene que ver con esta idea, incluso pienso cuando se discuten fuerzas de seguridad que se dicen como de proximidad con el vecino, hay todo un concepto sí. en relación a eso, pero la verdad que la forma de entenderla tiene poco que ver con la proximidad desde lo comunitario, sino más bien con la... Nada, con la imposición de un formato que es sumamente violento incluso para el vínculo con la sociedad. Digo, no es que se están generando nuevas formas de organizarse frente al delito o tejiendo nuevos lazos, sino decir, bueno, estas son las fuerzas de seguridad, nosotros tenemos este poder bélico en nuestras manos, ustedes pueden como... Nada, las fotos son bastante claras, digamos, el armamento está entre los pibes. Los carros, digamos, estoy viendo acá las fotos que publicaron el foro en el Facebook, los carros de asalto, los pibes podían subir, pasear, como muy muy fuerte. No, y previo a eso, los camioncitos de gendarmería de regalo para el Día del Niño por parte del gobierno de la ciudad, también. Fueron como una seguidilla, y lo del Día del Niño en la República fue como lo que colmó el vaso. Y cuando sabemos también que tenemos la otra cara, los trabajadores que, la represión que viven los trabajadores cotidianamente por organizarse, la represión y el hostigamiento que viven los pibes en los barrios, las muertes por gatillo fácil, la verdad que está muy lejos de pensar un lugar de las fuerzas de seguridad así amigables como fueron presentadas en la República de los Niños el domingo pasado. Hola, ¿cómo estás? Carlos te saluda. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hay que sumar a esta lista algo que está muy bien descrito en el último número de La Pulseada, que es la vuelta de las razias, sobre también. Todo a los colectivos urbanos, donde mucha de la gente que sufrió en estos últimos tiempos el que paren a los colectivos y hagan bajar a todos los masculinos, SIC, que razias que están direccionadas sobre todo a los jóvenes que usan ropa deportiva y gorrita, o sea, eran algunos en especial a los que les abrían las mochilas, los revisaban, que son denunciados por distintos organismos de derechos humanos como anticonstitucionales, ¿no? Sí, hay todo un proceso de profundización, de estigmatización de cara a los adolescentes y jóvenes de los sectores más desfavorecidos, que es que viene ya de larga data. Me vengo acordando así a medida que vamos hablando lo que fue la infeliz frase de Bullrich, de que además de un metro de asfalto metían a un pibe preso todos los días. Bueno, hay como un montón de cosas y que tiene que ver con una política que es clara ya, no es que nosotros ya creo que no salimos del asombro porque no lo podemos creer, pero son todos indicios muy burdos hacia dónde quieren ir. Ni siquiera nos tenemos que poner a problematizar y a pensar por dónde quiere ir cierta direccionalidad política en materia de niñez, de adolescencia, respecto de las familias o de las políticas de Estado en general, porque te lo dicen por la cara. Lo que a nosotros nos interpela muchísimo es decir, ¿cómo salimos de cara a un sector de la sociedad que acuerda con esta línea? Porque las fotos que se veían a pibes sonriendo, sacándose las fotos, compartiendo en familia un espacio, había fotos de la policía con los perros antidrogas, la verdad de este sistema de comunicaciones de alacrán, son cosas terribles y que si uno veía comentarios de las notas que se fueron replicando después del comunicado del foro, muchísimas personas lo celebraban. Y eso es lo que más preocupa también, de cómo hacer frente a esto que se está dando, que realmente es preocupante. La ciudad de la Plata acaba de votar masivamente para concejal a una persona que se autodefine como víctima. Sí. Se ha identificado con ella. Y con un discurso que no va, por supuesto, a las causas de los problemas que no. mal llamados de seguridad o inseguridad, sino que atiende a las consecuencias y que lo que pide es más policía, más represión. Ya tenemos prácticamente cuatro fuerzas conviviendo en la ciudad de La Plata. Sí, no, lo de la ciudad de La Plata es increíble. ninguna de por ahí de las propuestas que hemos escuchado así o que son las más votadas justamente van a las causas. Al contrario, siguen avanzando en políticas que tengan que ver más con lo punitivo, con lo represivo y no de cara a atacar esas causas que generan ciertas condiciones y cierto malestar en muchísimas familias. Pero bueno, pero es una disputa y una pelea que tenemos muchos de cómo transformar esa realidad y de cómo ir demostrando que esas no son las salidas. Yo creo que esa es la disputa básica, no con un gobierno que ya sabemos lo que piensa, sino disputar el sentido común dentro de la opinión pública para que no le dé plafón a este tipo de cosas y celebre esa exposición en la ciudad, la República de los Niños, o le dé audiencia a esa entrevista infame al Polaquito, etcétera, etcétera, ¿no? Tal cual, sí, nos ponemos a contarnos. No nos alcanzarían los dedos de la mano de todas las acciones, porque ahí fuimos nombrando varias que fueron muy de manera directa a estigmatizar y a los pibes, concretamente, y sus familias. Y la verdad que hubo mucho consenso, más allá de que muchas organizaciones repudiamos, denunciamos y demás. Hay un gran sector que cuesta muchísimo que cale de que no van por ahí las soluciones. Sí, sin duda le siguen hablando a su electorado, digamos. Totalmente. Hay un núcleo duro que piensa eso, que piensa que eso está bien, cuando uno cree que esto, que Burlich son fallidos o que se le escapó, bueno, en realidad no. El doctor lo que está diciendo, lo está diciendo, digamos, con una intencionalidad clara. Pero bueno, uno que está en las antípodas de ese pensamiento no puede creer que piensen eso, digamos. No. Pero bueno, sin embargo, siguen ahí trabajando sobre ese sentido común, que bueno, que seguiremos dándole batalla. Batalla. Te agradecemos la comunicación, Negra, y bueno, vamos a seguir hablando por este y otros temas un poco más felices, esperemos. Dale. Abrazo. Un abrazo grande. Chao, saludos. Chao. Hablamos con María José Cano, que es integrante del Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. Patricia Burlich dijo en conferencia de prensa que la muestra había sido pedida desde La Plata, que bueno, que ellos, de alguna manera, como que ella después se arrepintió, dice que estuvo mal que se haya hecho eso en la República, que ellos incluso no sabían el lugar a donde se iba a instalar la muestra. Que pidieron la muestra desde la ciudad de La Plata y que ellos la mandaron, digamos, pero no sabían que era en la República de los Niños. ¿Y quién la pidió? El Gran Bonete. Claro, andás a ver quién la pidió, pero no sé si alguna vez lo vamos a saber. Bueno, vamos a escuchar, al final no sé si hoy Mole nos pidió que eligiéramos un tema y no le dijimos nada. Somos un desastre. Yo le pediría la cumbia del Idem. ¿La cumbia del Idem? La cumbia del Mole, de la gran Lina Down, que hace 15 días Estoy lento. Sacudió a La Plata con un concierto realmente fenomenal. Una semana antes que en Buenos Aires, hemos leído los comentarios de cómo en Capital también eran celebradas su presentación, su concierto, donde tuvo algunos invitados que acá no estuvieron, pero de cualquier manera fue un concierto realmente brillante. Así Muy que bien. Si ya está el tema, podemos pasar a escuchar a la Gran Lila. Bueno. Oaxaca, se toma el mezcal

Seguimos en la Pulseada Radio. Tenemos visita ya en el estudio. Está mi amiga personal, María Victoria Paladino, más conocida como Piki, creadora de Piki Sus Piquitos. Es un disco que se puede escuchar en YouTube. Ajá. Dulce Montón. Un día vamos a hacer acá en vivo. ¿Qué quiere, Luna? ¿El teléfono? ¿Qué sé yo? Acá está el teléfono. El productor tenía que hacer un llamado telefónico y perdió el teléfono. No, esto sí, es una cosa de loco. Es un programa accidentado. Accidentado, exactamente. Bueno, y también ya se encuentra Vino Juan, integrante de la compañía Golondrinas de Yeso, La Margarita, que en un ratito, en la segunda parte del programa, van a estar convidándonos un poquito, adelantando lo que van a estar presentando este sábado que viene en la sala 420. Charlamos un poquito de la majestuosidad de esa obra de La Margarita, de Jaime Ross y de Mauricio Rosenkopf, los sonetos de Mauricio Rosenkopf. Gassman tiene preparado su Tráfico de Tentaciones, así que no voy a decir nada más. Y que es lindo recibir visitas acá en el programa. Decíamos que el domingo que viene tenemos el festejo. Ah, antes iba a comentar otra cosa. Sí. Antes de hablar voy a decir unas palabras, decía uno en mi pueblo. Que viene avanzando hace un mes más o menos. Nos venimos juntando organizaciones de niñez y adolescencia acá de la región de La Plata, Berisso y Ensenada, porque bueno, venimos denunciando ya hace tiempo el vaciamiento de las organizaciones de niñez y de los programas y bueno, y la guita que no alcanza, y también denunciando básicamente el hambre que están padeciendo nuestros pibes en los barrios. El otro día Mónica de Chispita decía, se comen tres platos de comida, decía. Uno se lo comen parados cuando llegan, otro ya el segundo se sientan y lo disfrutan, y el tercero lo comen por las dudas, decía. Y esa es un poco los motivos que nos llevan, digamos, a juntarnos y a la necesidad de salir a la calle y a manifestar esto, que el hambre es un crimen, una consigna que se acuñó ya en el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo de la mano del cura Cajada y Morlachetti, y que lamentablemente hoy tenemos que salir otra vez a denunciar, no porque el hambre se haya terminado en los últimos años, porque hambre siempre, este sistema capitalista siempre va a arrojar esa imposibilidad, ¿no? Pareciera medio paradójico un sistema que puede producir alimentos pero que no le puede dar de comer a todo el mundo. Así que bueno, y esta organización, este nucleamiento de organizaciones, ya tiene, pusimos una fecha que va a ser... Hubo una reunión el viernes pasado en un aula de trabajo social y ya hay una fecha para proponer una movilización que congregue a partir de las organizaciones de niñez y adolescencia a todos los que adhieran a esta causa, ¿no? Exactamente, nosotros sí ponemos fecha, no somos como la CGT. Así que el 29 de septiembre, viernes cae, vamos a estar movilizando desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. ¿Hay horario ya? A las 2 de la tarde, sí, fecha de horario. Y bueno, lo interesante también es que un poco, digamos, lo importante fue recuperar también el sentido y el carácter de las movilizaciones, de las organizaciones de niñez, porque bueno, el protagonismo va a estar puesto en los pibes, digamos, y en las pibas, en eso vamos a trabajar bastante. Porque tiene que ser la voz de ellos, digamos, la que se escuche ese día. Los protagonistas van a ser ellos. Son ellos, digamos, también de nuestra historia, de la historia de nuestras organizaciones. Así que, bueno, vamos a estar haciendo la movilización y cuando lleguemos a Plaza San Martín vamos a estar haciendo una jornada cultural también para mostrar un poco lo que los pibes, digamos, saben hacer y hacen todos los días, sus producciones artísticas, culturales, musicales, así que bueno, vamos a movilizar y cuando llegamos a Plaza Martín vamos a hacer ahí una manifestación artística con todas estas consignas. Esa era una de las cuestiones que iba a comentar. La segunda es que el domingo, retomo, hacemos el festejo del Día del Niño en el hogar, allá en 6:43, 12 y 13, o 12 o 13, no sé bien cuál sería la intersección exacta, en el hogar de la Madre Tres Veces Admirable, casi nunca le digo así, pero se llama así. Estamos en comunicación telefónica con Caco Iafola, un amigo acá de la comunicación. Estábamos en comunicación. Pero toda la introducción que le hice, porque mirá, si... queríamos y vamos a tratar de insistir que nos dé detalles de cómo se está preparando este festejo del domingo en el hogar. En la apertura del programa de hoy ya dijimos que se solicitaban donaciones de juguetes, de golosinas, que iba a haber actividades, números artísticos, leche chocolatada, que era una actividad abierta a la comunidad, no solamente para los chicos que forman parte de la obra. Ahora sí creo que estamos en comunicación. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, acá, ¿cómo estás? Damián y Carlos te saludan. ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. Bueno, contanos un poco cómo viene la organización del domingo. ¿Qué vamos a tener ahí en el festejo del Día del Niño? Ahí justo nos juntamos acá todos los pibes, muchos egresados del hogar del Padre Cajade, a terminar de cerrar un poco la jornada, que va a ser una jornada totalmente para los pibes, para que festejen su día y tratar de festejar, pasar un buen día más que nada a ellos. Y vamos a estar desde tempranito y la idea es, bueno, hacer algún almuerzo, compartir algún pati. A la tarde vamos a estar haciendo diferentes juegos, teatros. Van a estar unos chicos dando vueltas y pintándole la cara a los pibes. Y vamos a tratar de hacer entrega de juguetes para ellos, con golosina, toda una jornadita para que los pibes disfruten acá en el hogar. Muy bien, vamos a estar ahí participando obviamente del festejo. Están todos invitados. Desde temprano, es abierto a la comunidad, ¿no, Caco? No solamente para la gente. No, es todo el que tenga gana, el que esté cerca, el que tenga algún pibe y tenga ganas de darse una pasadita por acá, vamos a estar todo el domingo, ya te digo, desde temprano, pueden ir cayendo durante la tarde, porque vamos a estar todo el día. Muy bien. También va a la tarde, vamos a hacer una chocolatada, va a ser un día bastante completito, más que nada para que los pibes pasen un lindo día. Bien, ¿hasta qué hora está pensado más o menos el festejo? Más o menos pensábamos hasta las 6 de la tarde. Despedirnos por ahí con alguna chocolatada, con alguna factura y por ahí darle algún cierre con una obra de teatro. Bien, esperemos que acompañe el tiempo. Hasta ahora hay previsto, según el pronóstico, lluvia jueves y viernes, pero no he escuchado nada sobre el domingo. Sí, por ahora no llueve el domingo. Esperemos que el tiempo nos dé una manito, que Cabrito, desde donde esté, nos dé una manito y que pueda salir todo lo más lindo posible para que los pibes puedan disfrutar. Y si no, está el salón de usos múltiples, ¿no? Si no, lo metemos todo, claro, en el quincho. Exactamente, exactamente. Más conocido como el quincho. Sí, sí, sí. Cago, te hago una pregunta. ¿Qué es el Laurita Teatro que va a cerrar? La obra de teatro son unos pibes que van a venir disfrazados de payaso y van a hacer diferentes cositas con los chicos, por ahí, para que participen ellos. Bien, bien. Cuando decías pintarle la cara a los pibes, era maquillarlos, ¿no? Porque viste que... Claro, maquillarlos. Claro, porque, no, digo, por las frases, viste, te pintaste la cara o te pinté la cara, es un poco... No, la pelota de fútbol, ¿no? Claro. No le vamos a pintar la cara. Ah, buena, a ver, Fulvito. Al que se quiera jugar un partido de fútbol, le vamos a pintar la cara, ¿no? Perfecto. Desafío, Los pibes, yo creo que los pibes nos van a pintar la cara a nosotros, claramente. Bueno, porque... Sí, nos van a pintar. Bueno, vos sos un pibe joven. Lo digo acá porque los pibes no deben estar escuchando. Claro, exactamente. Cago, aprovecho para preguntarte, ¿cómo viene el laburo ahí que están haciendo en la granja? ¿Pudieron seguir avanzando? Pudimos seguir avanzando. Terminamos todo lo que tiene que ver con los chiqueros. Lo terminamos de poner todo en condiciones. Y el Boqui nos donó dos lechones, así que estamos criando dos lechones. Y en cuanto puedan, cuando estén un poquito más crecidos, lo vamos a llevar ya para el chiquero. Ahora el gobierno abrió la importación de cerdos de Brasil y el presidente de la sociedad rural está de acuerdo. Mirá qué manera de defender a los productores de cerdos locales, ¿no? Sí, no solo a los... con todas las importaciones que habría el sí. No va a ayudar mucho a lo local. Sí. Pero bueno, en todo caso, si no se pueden vender, no van a faltar clientes para comerlo, ¿no? A los que crían ahí en la granja. No, eso quedate tranquilo que no va a faltar nunca. Sí, Caco, bueno, y también están ahí, bueno, decimos que Caco es integrante también de la barriada, están festejando también el Día del Niño ahí en las 6:30, ¿no? El sábado. Claro. Tienen doblete el fin de semana. El sábado pasado el festejo, se suspendió, pero por suerte, por diferentes naciones, estuvimos repartiendo mercadería y juguete para todos los pibes del barrio, pero no se pudo hacer ningún festejo porque, bueno, estaba la canchita de fútbol mojada, estaba la plaza mojada, entonces se pasó para este sábado. Vamos a estar un rato también, alguna chocolatada para los pibes, algunos juegos y algunas golosinas. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, así que van a estar un fin de semana ahí dedicado a los pibes del barrio. Exactamente. Bueno, Caco, te agradecemos que estaban en reunión recién, ¿no? De la organización del festejo. Estamos en reunión de la organización del festejo acá con todos los muchachos. Bueno, saludos ahí entonces a toda la banda de Cajade que está organizando esta movida y nos vemos ahí el fin de semana, el domingo entonces. Espectacular. Están todos invitados y muchísimas gracias. Un abrazo grande, Caco. Chao. Un abrazo. Bueno, hablábamos ahí con Caco Viafola, uno de los integrantes de La Barriada, que es una de las organizaciones que, conjuntamente con los egresados y las pibes de Cajade, están organizando el festejo del Día del Niño para el domingo, ahí a partir del mediodía, en el hogar. Vamos a compartir ahí una linda tarde. Nosotros vamos a estar yendo a hacer unos candombes con ahí la fusión entre la Minga y Oyelo. Todos los años va la Minga, que es la comparsa del Negrito. Este año nos invitaron. Hemos compartido varias cosas, así que vamos a estar el domingo ahí yendo con los tambores, todo para que Santillán pueda bailar y despliegue esa destreza que tiene en la danza, ¿no? Así que bueno, nos vemos ahí, igual sigue el programa de radio, pero le digo a la gente que nos vemos el domingo, ¿sí? Mole, hay algo ahí, tanda, tenemos, muy bien, ¿viste cómo aprendí la seña de la radio? Tanda, bueno, tenemos una tanda y después de la tanda volvemos. Este estudio se va poblando, me encanta. Acá llega Marina Cabral, damos todo. Me encanta. Bueno, vamos a una tanda entonces.